Bienvenidos a todos los que han avanzado con nosotros en estos 6 meses de aventura musical underground. Un descanso nos vendrá bien para replantear dudas, metas y propósitos nuevos. Quiero creer que no es así, pero este formato o la divulgación y apoyo a bandas underground no interesa mucho a la gente. También daré un tiempo a escuchar cosas que tengo pendiente. No suenan aquí por el formato. Yo agradecido por la gente que acompaña y se interesa por conocer cosas nuevas. Para eso estamos aquí. Iniciamos Ondas Asesinas 20. Tenemos algunas bandas que se han quedado. Siempre por factor tiempo, quedan fuera. Aparte, hemos encontrado algunas maravillas en formato físico. Iniciamos con una propuesta con etiqueta Death Metal Experimental. Vienen desde Polonia. Inician su aventura musical en 2013, año en el que lanzan su EP Zero K. 3 años después nos deleitan con una joya llamada Protocol of Dying. Sexpan Inglot, guitarra y voces. Mitchell Harrows, batería. Y Thomas Sadiak en el bajo. Este formato Power Trio, poseedor de una gran calidad compositiva desde 2013, en su debut, dio aire fresco a la escena extrema. Y como manifiesta Jesús Muñoz Caballero en su reseña para Broken Tom, habrá gente a la que le sonará a gloria. Me incluyo entre ese grupo de gente. También comenta, la producción suena contemporánea, riffs sanguinarios, contundentes, asincopados, con inclusión de punzantes armónicos. También dice que de las voces una inclusión de limpias y direccionada más hacia el hardcore. La batería juega un papel dinámico, con cambio de velocidad sorprendente. En este primer bloque sonará Immaculate Deception y No Dignity. We'll be right back. Este inicio está protagonizado por un dúo de bandas procedentes de Polonia. Anteriormente escuchamos a Shadow. Ahora el turno es para Strike Hate, propuesta bajo etiqueta Death Grindcore. Como es de suponer, la duración de los temas es corto, pero la intensidad es lo que tiene. Inician su formación en 2008. En 6 años logran lanzar el EP Mental Disorder. Luego vendría un split junto a la banda Speedy González, bajo el nombre de Born to Grind. Declaración de intenciones, pues sí, en 2016 se lanza Every Scum is a Straight Arrow. Sus componentes son Presemek en el bajo, Kamil Nowinski en la guitarra, Kuba Breksivski en las voces y Wilson en la batería. La reseña de Jesús Muñoz es clara, brutal y asfixiante, sin renunciar a la intensidad en ningún momento. Sabrá complacer a los seguidores de este género. Alguna pincelada de deathcore en las voces, mientras que la producción tiene un sello sueco en su sonido, riffs devastadores y una batería al límite de revoluciones. Jesús nos recomienda los cortes Don't Be So Shield, Fuck Is This Grindcore y Disagreement. We'll be right back. Variamos el género y presentamos desde Letonia una banda que hace un revival del thrash old school. Empiezan su carrera en 2013, en 2015 logran lanzar su LP Well of Things. El 19 de diciembre exactamente, su line-up: Ed en la batería, Romance guitarra y voces, Lodan en el bajo y Jade en la guitarra. No es un portento de composición, sus estructuras musicales son predecibles y algo manidas. Una producción nítida, aunque carente de fuerza y pegada. Queda la esperanza que para la próxima producción logren cubrir estas deficiencias. Nos quedamos con Daniel y Songs of the Wasteland. En este siguiente bloque vamos a rescatar unos temas de una leyenda griega llamada The Crucifier. Empezaron su aventura musical en 1995 en Ática, Atenas. Thrash metal que habla de sociedad, violencia y agresión. Ilias Thanatoi Kyriassis en las voces. Consta como único miembro fundador. Luego Demis en el bajo. Dimitris en la batería. Con Nikos y Spiros en las guitarras. Todos estos miembros desde 2016. Retomando la historia de The Crucifier, podemos decir que entre 1996 y 2001 lanzan 4 demos. En 2002 su primer LP, Merciless Conviction. En 2006 Cursed Cross. Desde 2007 hasta 2010 se lanzan Split, en los que extraemos Life in a Cage e Illusionary Peace. We'll be right back. El recorrer el mundo y conocer gente no tiene precio. Hay mucha gente valiosa en este recorrido por la vida. De entre esas amistades tenemos a Lord Nebirus, integrante de bandas como Silicium y Leviathan. Pues él, al salir de su Valencia a Venezuela natal, deja el proyecto Leviathan. Su compañero, Carlos Lemias, busca la manera de mantener viva esa inquietud musical donde plasmar su forma de pensar. Hace unos días nos hace llegar material de Mordred, su otra banda en activo desde 2007. Black metal que basa sus letras en odio, muerte, violencia y antirreligión. Todos bajo autofinanciación. El line-up que inicia la aventura Mordred son Ángel Vitriol en las guitarras, Gianfranco Guimos en la batería y Carlos en el bajo y voz. Su propuesta mezcla agresividad thrash con el odio del black metal. En 2008 se logra una demo y en 2014 el EP Maldita sea tu existencia, bajo el sello Centurion Productions, en un split junto a Malevolencia, bajo el nombre de Triumph of the Black Orders. Esto logra sacar a la banda del anonimato. En 2015 un segundo EP bajo el nombre de Ocaso de la Fe, para en 2016 el EP En las entrañas de la muerte, preámbulo de su LP En las sombras de la muerte. El mismo cuenta con el trabajo de artista venezolano John Quevedo Janssens. La situación política de Venezuela casi extingue la llama maldita de Mordred. Gonzalo y Faraco de Oculto Sur, junto a Carlos, logran que la llama maldita de la miseria renazca. Nos quedamos con dos cortes, En las sombras de la muerte y Soy la perseverancia. So Tenemos también el día de hoy una banda que viene desde Estocolmo, Suecia, a presentar su EP 2016, Abarker. Única placa de su autoría con solo 12 minutos de duración, bajo etiqueta Death Metal. Podemos decir que es música directa, con un toque punk en momentos y desbordante. Cuenta con miembros de Netherbeer, Tibios en guitarra y bajo, y Nepente en las voces. En la batería, un nombre que quizá os suene, Adrian Erlason. Ni más ni menos, es verdad, es el mismo. Explotan esa vena diferente con una gran producción y sonido pulcro, con gran pegada. Me ha encantado, temas cortos y directos. Dejamos Sparta y Avar Oj Banar. Death Metal progresivo es una buena vía de escape entre brutalidad y creación. La eclosión de bandas australianas en este campo está dando grandes alegrías. A continuación vamos a presentar a Son of Gaia. Al parecer no hay el apoyo suficiente para el metal extremo. Bandas como Ouroboros o The Maledict han editado trabajos de forma independiente. Son of Gaia tampoco está fuera de este círculo independiente. Lanzan en 2016 el EP Corrode, de forma autofinanciada. La banda la conforman Lachian Odell en las voces, Jack Bolingbroke en la guitarra, Nathan Church en el bajo y Rory Amoy en la batería y voces. En sí, Corrode destila gran capacidad compositiva, una oda melancólica con furia contenida en su interior. Los teclados involucrados de forma genial logran mayor fortaleza en su música. Producción nítida y actual. Los riffs llevan el peso dramático. Blast beats contados, grandes líneas de bajo. Nos quedamos con Endless Wake y Haunted Eyes. Tenemos más sorpresas por aquí, esas que por caminos del underground, desde Eschede, Holanda, nos llega un demo que pertenece a The Shiva Hypothesis, death metal ennegrecido, Blacknet. Sus líricas transmiten misticismo, esoterismo, mitología y filosofía. Un trabajo independiente, autofinanciado nuevamente, que consta solo con esta promo de 2015. Cuatro miembros, ML en el bajo, BN batería, JB guitarra y MVS voces. Un trabajo imponente, con mucha fuerza, cambios repentinos de velocidad, sostenidos en una voz obscura. Esperamos pronto escuchar su próximo salto. Por el momento, Cadeceus y Maze of Delusion. Oh, Stand in a sand. Hay sueños recurrentes que una vez que los materializas no sabes cómo explotar toda esa satisfacción. Pues hace algún tiempo me dedico a esto. Y es mi vía de manifestar mis sentimientos. Una de las críticas con las que me inicié en esto de escribir reseñas. Lo empecé justamente con un split de la banda Dark Strap. Aquella suite de 13 minutos a Keir Saban. En Hellfest, en el Extreme Market, encontré su último trabajo, Turam. Y no es hasta unos días que lo he podido escuchar. Les cuento que la banda practica un black metal épico, matizado con influencias folk ambient. Son de Kirguistán, actualmente residen en Leipzig, y llevan 18 años dando guerra. Su música la puedes adquirir por medio de Osmos Productions. Su line-up: Resurgemus en guitarra y teclados, Asbad batería y percusiones, también los instrumentos folk. Estos dos integrantes forman parte de Faustus también, y Asbad es parte de Ex Necronomicon y Nargaroth. En 2013 se une Cerritus en el bajo, Merkit en 2014 en las voces y Dushiman en 2016 como guitarra. Desde su producción de 2016, Turam, nos quedamos con One with the Great Spirit y Conversation of the Seer. Thank you. Yeah. Ah! Para el final, le he querido proponer una suite de black metal ambient atmosférico y folk. Cuando las tensiones dentro del Gurabunghead se vuelven insostenibles, Upogramus y Solfaur forman la banda Dordetud, que son tres palabras juntas y significa anhelo del espíritu. En 2010 lanzan el EP Balea Omoliu. En 2012, un larga duración homónimo, como dije, al inicio es una suite de 16 minutos, Jin de Tronuri. Es una de las bandas que tengo pendiente ver en directo, con ese tema, y Left to Rot, de los Merciless franceses, cerramos esta aventura de 6 meses. Si no sucede nada, estaremos de vuelta para octubre con más novedades propuestas para ustedes. Es hora de planificar y volver con un nuevo reto. Nos escuchemos en 60 días, más o menos. Hasta pronto. Și primul dar a fost tăcerea.